masticar cada vez que me pongo a beber. Que tengo mujeres por allá, a ti te lo vienen a decir. Que tengo mujeres por allá, a ti te lo vienen a decir. Negra, yo no te voy a olvidar porque tú eres quien me hace feliz. Negra, yo no te voy a olvidar porque tú eres quien me hace feliz. Gastar.